Con el cierre, mi mamita no lo pudo zafar, ni la vecina ni el doctor de al lado. Vinieron hasta los bomberos, pero el cierre siguió trancado. Me agarré el pitito con el cierre. En el República para operarme en el exterior. Dos cirujanos se equivocaron y me hicieron un trasplante de riñón. Y ahora salgo en la televisión en un aviso de pantalones, donde cuento que lo que me pasó es por no usar esa bragueta con botones. Me agarré el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre.